La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una nueva emisión de Oral y Público aquí desde Radio La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra. Esperamos por Basterra, que está cada día que pasa un poco mejor. Y estamos al aire de laretaguardia.com.ar. Nos podés estar escuchando a través de nuestra radio online, también a través de la AM690, o nos podés estar escuchando en vivo también en San Luis si estás ahí en FM La Bulla. Le mandamos un gran abrazo a las compañeras y los compañeros de La Bulla. Con lo que nos queda los jueves, se nos están haciendo muy extensos y muy de lesa humanidad, y eso que nos queda ahí en el medio sin poder darnos el gusto de acompañar a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, como hacíamos cada jueves antes de esta pandemia, ¿no? Que nos tiene encerrados y encerradas, pero no aislados. Hay que romper el aislamiento. Alguien ya lo dijo eso, ¿no? Alguien dijo ya eso de que hay que romper el aislamiento. Y hoy, cuando escuchábamos los testimonios en torno de la represión a la contraofensiva de Montoneros, que volvimos a transmitir desde La Retaguardia y el diario El Juicio en vivo, cuando escuchábamos los testimonios de, sobre todo el testimonio de Diego Menoyo, que participó de una de las tropas especiales de agitación que integraron la contraofensiva de Montoneros. Varias veces ya han contado en el juicio a todos los testigos y las testigos que había dos modos de organizarse, o dos grupos que formaban parte de la contraofensiva: las tropas especiales de infantería y las tropas especiales de agitación. Estas últimas lo que hacían era, más que nada, interferir las señales de los canales de televisión de aire de la época, y ponían algunas proclamas, algunos mensajes de acuerdo a la época. Hoy, en un ratito nada más, vas a escuchar no solo un testimonio, el de Diego Menoyo, acerca de cómo era que realizaban esas interferencias, sino que vas a escuchar una de las proclamas, aunque sea un pedacito de una de esas proclamas, la que daba inicio a la contraofensiva, el primer mensaje que anunciaba el comienzo de la contraofensiva de Montoneros. Aunque sea un segmentito, lo vamos a escuchar en el programa de hoy. También nos vamos a ir ahora en instantes nada más hacia Tucumán. Queremos escuchar un testimonio que tiene que ver con la reanudación de la mega causa allí en Tucumán. Son muchas causas, varias causas que venían segmentadas y que confluyen en esta elevación a juicio oral, así que queremos dar cuenta de eso. Bueno, todo irá pasando aquí en instantes en el aire de Oral y Público.

tucumana que había sido secuestrada acá y después está en Devoto. También contó Graciela acerca de su secuestro y su salida del país tomando esto que todo el mundo repite, porque así le llamaban, la opción de salir del país, y que en realidad era, digamos, no era una elección justamente, ¿no? A mí me secuestran, veo, era un lugar descampado, aparecen tres autos y llegan a esta casa, yo disparo, corro, me meto montecito, salto alambrados y bueno, hasta que ya no podía salir porque era muy descampado, bueno, me encuentran y me secuestran. Estuve muy torturada en la Casa de los Mártires primero, con picana eléctrica, batería, porque no había luz, era un destacamento policial cerca del aeroparque. Después, como no nos decía que no funcionaba bien y yo tuve un desmayo, me llevan al departamento de informaciones, ahí me vuelven a torturar, llaman a un médico, al doctor Mendoza, para que me controlara, a ver hasta cuánto aguantaba la picana, los golpes. Estoy prácticamente un día y medio torturada sin parar, hasta que empiezo a desangrarme, y como no tenía orden de matarme, me atienden, y a la semana, cuando más o menos podía caminar, me llevan a la Alcaldía de Mujeres, incomunicada en una celdita, durante un mes, hasta que paso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y al mes siguiente, el 26 de julio, a la tardecita de 1976, me trasladan junto con seis compañeras presas políticas a la cárcel de Villa Devoto, vendada, posada, encadenada, en un avión militar, golpes todo el camino, con amenazas que nos tiraban a Iguazú, al río Paraná. Recién nos sacan las vendas en la cárcel de Devoto. Llegamos más o menos a las 2 de la mañana, porque en ese trayecto también fueron parando y juntando otros compañeros que también venían muy golpeados, muy mal. Ahí en la cárcel de Devoto permanecí durante 2 años y 1 mes. A mediados de 1978 va a Galtieri, que era el jefe del segundo cuerpo, va a la cárcel de Devoto a interrogar a las presas políticas, del que él decían sus chicas, sus mujeres, y nos van llevando a cada una por separado, sin poder hablar una con las otras. Éramos de las 6 provincias del litoral, y cuando me llaman a judiciales de Devoto, estaban 4 generales con sus ropas de gala, me hacen sentar muy amablemente, me preguntan nombre, con todo orgullo les digo, y me dice: ¿conoce a Arturo Franzen? Le digo: sí, por supuesto. ¿Y quién es? Es mi hermano. ¿Y dónde está su hermano? Me dio tanta bronca, tanta indignación. Me paré, le golpeé el escritorio con toda la fuerza. Le digo: ¿Cómo puede ser que me pregunte dónde está mi hermano si ustedes lo mataron? Me dice: no somos asesinos. Y mi hermano no murió de muerte natural. Él jamás tuvo una caries, jamás tuvo una gripe. Ustedes lo mataron. Y ahí me echaron. Cuando vuelvo con las compañeras, le cuento, se empezar a comunicar con todo, éramos más de 2.000 mujeres en ese momento, en 2 edificios, planta 5 y planta 6. Y bueno, para tranquilizarles, le digo: no, quédense tranquila, me dijeron que me van a dar la libertad. Tal vez lo estaba anunciando, porque 2 meses después, a la siesta, una celadora abre la mirilla y pregunta por mí. Y nosotros, cada vez que preguntaban por una compañera, éramos 4 en cada celda, nos parábamos, como si yo no supiera, pero bueno, una cuestión de resistencia, ¿no? Y no nos dice, se va nomás, ¿no? Entonces después la delegada de piso va y pregunta a la celadora por qué quería saber. Y dice: no, acá en los diarios salió, en la lista que sale todos los meses, hay 30 libertades y 3 opciones. Entre esas opciones, para salir del país, está el nombre de Graciela Franzen. Yo salí del país el 30 de agosto de 1978, después del mundial que escuchábamos por los gritos de las celadoras cuando había un gol. Estábamos incomunicadas, me sacaron de Devoto, vendada, esposada, hasta Ezeiza. No, primero me llevaron a la Policía Federal, donde me sacaron las vendas, me hicieron firmar el pasaporte, un pasaporte espantoso, una foto espantosa, porque dos veces me sacaron, la segunda vez me sacaron de devoto, de noche, durmiendo, en camisón, no me dejaron peinarme, con el susto que tenía que me saquen a esa hora, si no me salía, me sacaban a la fuerza, cuando ya habían dejado morir compañeras o sacado a compañeras también, y no había garantías para nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, me decían las compañeras, salí igual, porque ya por lo menos en los diarios saliste de que tenés que salir en opción. Me hacen firmar el pasaporte en coordinación federal, después me llevan a Ezeiza, me tienen encerrada en una celdita, el tamaño de una silla, hasta que 5 minutos antes me dejan despedirme de mi mamá, de mis hermanas, de mi familia que estaban ahí. Y bueno, así me llevan al avión. Y recién el pasaporte me dan cuando llegamos a Madrid. La policía aeronáutica me pregunta dónde voy a parar. Miro una agenda, tenía 8 direcciones esperándome, gracias a la solidaridad de tantas familias acá de Misiones. La referencia que hacía Graciela Franzen, que declaró hoy en la causa que investiga la represión a la contraofensiva de Montoneros, cuando decía que su hermano había sido asesinado y que ella le reclamaba eso a sus captores en la cárcel de Devoto, aquí en la ciudad de Buenos Aires, la referencia es a Luis Arturo Franzen, que es una de las 11 personas que fueron asesinadas en lo que se conoció como la masacre de Margarita Belén, que ya tuvo juicio en fue uno de los primeros juicios que se pudieron retomar una vez que se dio la cuestión de la derogación de las leyes de impunidad y, bueno, el resurgimiento de los juicios por allí por el año 2006. La verdad que su testimonio fue sumamente importante, fue muy emotivo. Se detuvo en algo que, por supuesto, varios otros y otras testigos habían tomado, que es el paso que tuvieron por Beirut, donde hubo un entrenamiento integral. Recibieron allí un entrenamiento integral quienes luego ingresaron a la Argentina, y o algunos que no consiguieron hacerlo, que intentaron hacerlo, pero quienes formaban parte de la contraofensiva. En ese paso por Beirut ella contaba, entre otras cosas, que venía de muchos años en la cárcel de Devoto y que se enamoró de un palestino, y como todos los militantes y todas las militantes que pasaron por allí abrazaron la causa palestina, entendieron la causa palestina, ¿no? Fue muy emotivo el momento en el que contó que se reencontró con el amor al enamorarse de ese palestino, y después decidió volver a la Argentina, ¿no? Escuchemos parte de la decisión. Y fuimos a vivir con Diana Schatt, con Susana y yo, viviendo juntas. Cuando nos convocan a esta reunión, vamos las tres, y bueno, se pasó una película que hablaba el comandante montonero Mario Eduardo Firmenich, a quien le decíamos el Pepe, y después se habla de la posibilidad de volver, de cómo estaba el país, todas las movilizaciones que había, y que quien quisiera sumarse podría volver organizadamente, ¿no? Entonces, quien estaba de acuerdo, había una urna, podía poner su nombre y después se le iba a convocar. Nombre, teléfono, dirección y, bueno, convocar. Yo pensando en las compañeras que habían quedado en la cárcel, toda la represión que había acá, el compromiso con mi hermano, con los que seguían luchando, no dudé en ningún momento y puse mi nombre. Cuando llegamos al departamento, Susana nos dice: no vayan a tomar ninguna decisión, que yo tengo que ir a renovar mi pasaporte, voy a ir a Francia, voy a hablar con otros compañeros allá, me voy a sacar todas las dudas y vuelvo, ¿no? Cuando

por nuestros compañeros desaparecidos, no nos atendió. Sin embargo, viajó en el avión que Videla fletó para contrarrestar lo que la dictadura llamaba de la campaña anti-Argentina. Yo no discuto que ha sido un gran corredor, evidentemente ha sido uno de los corredores más grandes que hasta ahora que ha dado el automovilismo, pero como persona, en realidad lo que me tocó a mí poder lo poco tratar, puedo decir otro montón de cosas de él en cuanto a que se preocupó por los que eran los gerentes y lo que eran los altos funcionarios de la empresa, y nunca se preocupó por los trabajadores. Entonces, en ese sentido, por muy ídolo o por mucho ídolo que haya sido en este país, la verdad habrá sido un buen corredor, pero como persona dejaba bastante que desear, ¿no? Oral y público. Bueno, me llegan bocha de mensajes de gente que está esperando el momento en el que pasemos, como prometimos, alguna de las proclamas que se escuchaban en las interferencias, producto de la, como parte de la contraofensiva de Montoneros. Va a ser más tarde. Ojo que no nos pase lo de lo que ya pasó con la ciencia ficción, esto de que lancemos la proclama y la gente salga a la calle. Sí, por ahí no serviría. Nos vamos para Tucumán, nos corremos un cachito de el egocentrismo porteño y nos vamos hacia la provincia de Tucumán, porque allí hay un nuevo tramo de la megacausa. Varias causas que confluyen en lo que es el 14º juicio allí en la provincia de Tucumán. Tenemos el placer de recibir a Josefina Molina. Ella es querellante en esta causa, por la causa de su padre, el doctor Molina. Es un gusto recibirte, Josefina. Aquí Fernando Tevele en el aire de La Retaguardia y Oral y Público. ¿Cómo estás? Gracias a vos por tu interés y básicamente por difundir lo que pasa en esta provincia. Bueno, sí, hoy recordábamos con Laura Figueroa algunas entrevistas ya de aquel del 2011-2012, cuando se empezaban los juicios allí en la provincia, o por lo menos podían hacer buen pie después de la derogación de las leyes de impunidad. Bueno, reanudaron finalmente de manera virtual. ¿Qué es esta causa que está en trámite? Y bueno, te comento, esta es una mega causa que involucra, están 5 causas. Una que es la causa titulada Tártaro, que reúne 47 víctimas vistas en jefatura. Sería la jefatura 2. Tenemos la causa del operativo Independencia, grupo 1 y 2, que también son con víctimas con juicio previo. Son 264 víctimas. Está la causa Palomo, que tiene 20 víctimas con juicio previo vistas en arsenales. Y está la causa del doctor Dardo Molina y la causa de Osvaldo Muñoz, que son vistos en arsenales sin juicio previo. ¿Qué significa? Que las dos últimas personas, las dos últimas víctimas que te nombré, es la primera vez que se eleva el juicio oral. Y es válido aclararte que tanto mi padre como Osvaldo Muñoz fueron ya notificadas las familias que sus restos fueron arrojados en el pozo de Vargas. Ahí ya estuvo el equipo argentino de antropología forense identificando restos, ¿no? Bueno, en realidad quienes trabajan y son peritos de campo en el Pozo de Varga es el equipo del CAMIT. El CAMIT es un equipo tucumano que son los peritos del juzgado federal que intervienen tanto en el pozo como parte del galpón de arsenales. El equipo de LEAF toma, digamos, la tarea de peritos en el Pozo de Varga al momento que ellos envían los socios al laboratorio de Buenos Aires y hacen el cotejo de los óseos con la sangre para dar así la identificación de cada uno de los fragmentos. ¿Me entiendes? Es decir, están usando los del CAMIT, el laboratorio de LEAS, para poder identificar. Claro, claro. Para quien pudiera no conocer la historia de tu papá, ¿nos puedes contar por qué sos creyente? Sí, mi padre fue peronista, oriundo de Simoca, fue diputado en el año 56, abogado, llegó a ser vicegobernador de la provincia de Tucumán en el periodo 73-76. A él lo secuestran en diciembre del año 1976 y, según testimonios, testigos ya que pasaron en los juicios previos y anteriores a este, fue visto en brigada, en jefatura de policía, y a partir de enero aproximadamente del 77 lo trasladan en muy mal estado a Arsenal Miguel de Alcuénaga, donde por testimonios de la señora de Cerviño en los juicios en España, ella testificó que del galpón número 9 lo sacaron a Molina y a Márquez. Márquez es otro legislador, en calidad de bulto, siente los tiros y nunca más ingresan al galpón. Esto es a principios de abril. Ambos legisladores, Márquez y Molina, salen junto del galpón. Los restos de Márquez lo identificaron los peritos de LEAF en la fosa número 4 de Arsenal. Es decir, para que te des más o menos una idea de cómo operaba el ejército en ese momento. Claro. O en esos años oscuros de nuestro país. Márquez quedó en la fosa, sin embargo, el cuerpo sin vida de mi padre lo arrojan en un pozo que no está muy alejado al Arsenal Miguel de Alcuénaga. Hay un camino casi en esa época, te estoy hablando 44 años atrás, por un camino de tierra que es casi directo al pozo. Entonces vos te trasladas desde las Talitas, digamos, en Tucumán, hasta el departamento Tafí, donde está ubicado el pozo, y tenés más o menos un recorrido de 10, 15 minutos. Claro. ¿Y él ya fue, sus restos fueron hallados allí? Bueno, parte de sus restos, ¿no? Porque sí, como te explicaba, claro, Esto es escalonado. A mí me notificaron en el 14 de un canino y un molar izquierdo, que con el ADN de ambas piezas determinaban que Dardo Molina estaba dentro de ese pozo. Después esperé hasta el 2015, hasta el 2016, hasta el 2017, y tengo hasta acá recuperado, digamos, la parte izquierda del esqueleto, las piernas y los óseos del pie. Me está faltando el cráneo y la parte derecha de los huesos de la parte derecha de los brazos. Tengo el pantalón, la camisa, con la que estaba, digamos, los óseos estaban envueltas en las prendas, y la camisa que la hice analizar en el laboratorio de Tucumán, me dieron como resultado que tenían unas estrellitas de sangre por la parte interior e ínfimas, casi 7, por la parte de atrás. Y bueno, yo estoy esperando básicamente que en algún momento ubiquen el cráneo para saber así la causal de su muerte. Claro. Estamos charlando con Josefina. Ella es la hija de Dardo Francisco Molina, como nos explicó recién, fue vicegobernador de la provincia de Tucumán y pocos años después se convirtió en un desaparecido. Así es la historia argentina. En este juicio que comenzó, ¿son todas figuritas repetidas entre los imputados o hay gente que nunca fue imputada? Hay nuevos imputados, por eso es que se repiten las víctimas, ¿me entendés? Claro. Por eso es que es tramo 2 de jefatura, tramo 2 del operativo, tramo 2 del conjunto de arsenales. Por situaciones ya juzgadas donde hay otros condenados, claro, ahora con hay las mismas nuevos imputados. Víctimas con nuevos imputados. El juicio este, en realidad, es una mega causa con muchísimas víctimas, pero es corto en el tiempo. ¿Por qué? Porque como ya todas las víctimas y los testigos ya pasaron, directamente se va a hacer entrega de la documentación. Tanto es así, para que te des una idea del tiempo, esto arrancó el 9 de diciembre del 2019, hubo un parate porque la última audiencia fue el 14 de marzo de este año y se cortó por el problema de la pandemia. Ahora se ha retomado la semana pasada, el día 18, en forma virtual, las audiencias, y ya estamos en el último tramo. Cuando yo te digo último tramo, está faltando dos testimonios de la defensa de los genocidas, después en otra audiencia se hace la presentación de todas las pruebas, los alegatos. A partir de ahí tenemos la espera hasta la sentencia, que aproximadamente suelen ser 15 días. Así que estamos hablando que si no falla y no hay inconveniente, estaríamos teniendo la sentencia para agosto. ¿Y cómo es esta virtualidad, digamos? Nosotros comenzamos hace 3 semanas a transmitir el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros y entendimos ahí que no solo se nos estaba abriendo una puerta a nosotros, sino que el lado positivo, podría decirse, de esta pandemia es que nos va a permitir televisar los juicios, cosa que no había pasado hasta aquí. Allí está pasando lo mismo. Claro, mira, tiene cosas a favor, para mí entenderte, claro, ¿no? Y cosas en contra, porque cuando vos colgás un video en YouTube, ya sea un video de la página del federal, del tribunal oral, o de una radio, o cualquier video, al video lo podés editar. Entonces, si vos lo editás, lo cortás, lo sacás de contexto y después lo copiás y lo subís en otra página, es complicado, digamos. Lo legal está, porque tiene un respaldo y un soporte, digamos, con el tribunal. Sí, pero, y nosotros mismos tenemos, quienes transmitimos, tenemos un crudo, claro, reservado, obviamente. Por supuesto. La radio tiene su soporte, el tribunal tiene su soporte, pero que te quede claro algo. En Tucumán se ventiló el operativo Independencia con muchos testigos de contexto. Es algo que el operativo Independencia, es válido que te aclare, que es lo que ha acontecido desde febrero del 74 hasta el 24 de marzo del 76, que es el golpe militar. Es lo anterior, es la antesala del golpe militar. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. De hecho, es uno de los juicios que extendió la línea de tiempo del terrorismo de Estado en la Argentina antes del golpe, ¿no? Fue el claro, primer juicio que consiguió una sentencia anterior, por hechos anteriores al 24 de marzo del 76. Claro, en realidad era lo que te estaba por decir, sí, que se logra que se consideren delitos de lesa humanidad todo lo que pasó a partir de febrero del 74. Eso fue el primer logro, porque el operativo 1, las condenas fueron bochornosas, pero vergonzosas, es poco decirte. Porque tenemos todos los genocidas en la calle, sí, y la otra mitad con domiciliaria. Entonces, por ejemplo, ahora han agregado 1 o 2 genocidas más como imputados. Te doy el ejemplo de la causa de mi padre. Yo, en la causa de Dardo Molina, tengo 10 imputados en total, de los cuales 7 están cumpliendo domiciliaria y 3 están libres. Uh-huh. Así que yo, en realidad, lo que espero es ver si se revierte la situación, o la situación de ellos, obviamente. Claro, claro, claro. Bien, Josefina Molina, te agradecemos este contacto con Horario y Público, aquí con Radio La Retaguardia, y vamos a seguir el juicio lo más cerca que podamos. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Dale, gracias, Fernando. Chao. Josefina Molina ha pasado por aquí. Ella, como te contaba, es la mamá, la hija de Dardo Francisco Molina, nacido en Simoca, en Argentina, el 24 de agosto de 1919 y desaparecido en 1976, después de haber sido, apenas años antes, vicegobernador de la provincia de Tucumán. Y como te dijo, algunos de sus restos fueron hallados después de haber sido desaparecido. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, y yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, y yo por mí. Escucho este separador que tiene música agregada por Emma Heslop a ese canto a capela de Víctor Basterra hace muchos años y me aparece una sonrisa. Es muy loco, a pesar de que en este programa, digamos, no es fácil arrancar sonrisas. Con poca gente me divierto tanto haciendo radio como con Basterra, aun cuando lo escuchamos contar o contamos juntos algunas historias tristes, ¿no? Bueno, esta es una mezcla de historia triste con el rescate de aquellas historias de resistencia de los años de la resistencia a la dictadura que también de alguna manera arrancan una sonrisa, ¿no? Pensar en personas que arriesgaban su vida para interferir las señales de los canales de televisión. Hoy nosotros decíamos que nos sentíamos identificados de alguna manera porque estamos intentando televisar los juicios mientras la televisión está 24 horas con la pandemia, cuarentena sí, cuarentena no, número de muertos. No son personas, son casos, y qué bien que nos vendría poder interferir. Bueno, nosotros creemos que somos una interferencia desde los medios alternativos, comunitarios y populares, pero ya sin meternos en sus señales, sino generando señales propias. Pero es una nueva forma de interferencia. Hoy Diego Menoyo declaró en la causa por la represión a la contraofensiva de Montoneros, y como fue parte de justamente los grupos TEA, dio cuenta de cómo eran las interferencias. Escúchalo antes de escuchar parte del contenido de aquellas interferencias que te vamos a presentar hoy. Nosotros no queríamos quedarnos en el exilio, por lo menos los 6 integrantes del grupo que salimos, que éramos, bueno, yo, mi compañera, el burro adelante para que no se espante,

Justicia. Compromiso. Nuestras causas.